tardes, buenas noches, buenos días a la hora que nos estén escuchando, a todos y a todas. El día de hoy, programa nuevo de la Totomoxtle, Radio Comunitaria Totomoxtle, desde orillas del Huizachtépetl o Cerro de la Estrella, en Iztapalapa, Ciudad Monstruo. Yo soy la Güera, estamos con Axel. Hola, hola a todos. Y pues tenemos un programa bien especial. Hace rato estuvimos escuchando un poco de Las Venas Abiertas de América Latina, de Eduardo Galeana, un extracto, y precisamente es lo que nos va a abrir a lo que vamos a ver en este programa. Tenemos un par de notas nacionales, el asesinato de Arnulfo Cerón, activista de Guerrero, también la desaparición y la aparición de la ambientalista Irma Galindo en Oaxaca. Y pues también tenemos esta resistencia que se está llevando a cabo por parte de los pueblos totonacas en Veracruz, en Puebla, en San Felipe Tepetlán, en Aguacatlán y en Tlapacoya, que se oponen a una hidroeléctrica que va a favorecer a la empresa transnacional Walmart. También estaremos tocando el tema bien importante aquí en nuestra Ciudad de México, en la Ciudad Monstruo, que son los pueblos originarios y los barrios originarios. Y pues también en el bloque internacional estaremos tocando un poco sobre el 25N, el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las mujeres, niñas, trans. Y pues también un poco de la actualización de lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Bolivia. Y pues eso sería todo el programa, ¿no, Axel? Así es, mi queridísima abuela. Pues oye, muy, muy interesante, ¿no? ¿Cómo ves? Pero pues tenemos que empezar a darle cuerpo a este programa. Entonces, pues nos vamos a un bloque musical, ¿no? Pero no sin antes recordarle a nuestra queridísima audiencia, nuestros radioescuchas, pues que nos sigan en Facebook, en Radio Totomoxtle, y a través de Twitter en RT Moxtle, y WhatsApp, no tenemos WhatsApp, ¿verdad? No, no tenemos WhatsApp, pero también en la página de Facebook está como hasta arriba, como publicación destacada, nuestra liga a donde pueden acceder a nuestros podcasts, a nuestras cápsulas, a otros programas, y pues también les invitamos. Nos vamos con este bloque, nos vamos con Matador de los Fabulosos Cadillacs. Hey! no tengo por qué tener miedo. Mis palabras son balas, balas de paz, balas de justicia. Soy la voz de los que hicieron callar sin razón, por un solo hecho de pensar distinto. Ay Dios, Santa María de los Buenos Aires, y todo estuviera mejor. Ciudad del norte, yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. I cannot go forward, I cannot return. And the land in front don't want me. Look, the land behind me burn. I am stranded on the sea with an unknown destiny. No home to return to, nobody waiting for me. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dice de clandestino por no llevar papel. For me, solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino, yo soy el quebrale. Estamos de regreso aquí directamente desde las instalaciones de Radio Totomochtli. Acabamos de escuchar al buen Manu Chao, que está vetado de México, ¿no? Está vetado. ¿Quién lo vetó? ¿Calderón? Antes. Fox. Fox lo vetó, ¿no? Porque se metió en asuntos de política interior. Sí, se metió ahí apoyando al Ejército Zapatista de Liberación Nacional en ese gran concierto en el Zócalo. En el Zócalo. Entonces acabamos de escuchar Clandestino de Manu Chao y pues a lo que te truje Chencha, ¿no? Que es por lo que nos están pagando. Uy, sí. No, pues recuerden que una radio comunitaria es un proyecto político que pues precisamente le sirve al cuerpo del que emana, al cuerpo social del que emana y pues... No recibimos sueldo, no estamos con ningún partido político tampoco. ¿No recibimos sueldo? ¿En serio? Te lo juro. Bueno, entonces, pues vamos a, como ya les habíamos mencionado, mi queridísima güera, al inicio de este programa, pues vamos a tener dos notas iniciales, ¿no? La primera, pues, es sobre el asesinato de el activista Arnulfo Cerón. Y la segunda sobre, pues, la reciente aparición del ambientalista Irma Galindo, Y pues empecemos con el caso de Arnulfo Cerón, ¿no? ¿Quién es él? Pues es un defensor de derechos humanos, dirigente del Frente Popular de la Montaña allá en Guerrero. Pues el Frente Popular de la Montaña aglutina diversas organizaciones campesinas e indígenas de aquella zona del estado de Guerrero. Y pues todo surge a partir de que tuvo ciertos inconvenientes ahí con el cambio de gobierno, ¿no? Sí, claro, con el cambio de gobierno de Tlapa, Guerrero, ¿no? De Tlapa. Y un lugar tan emblemático también para la historia nacional, ¿no? El lugar de guerrillas, el lugar de asesinatos, lugar de gran resistencia de los pueblos, ¿no? Durante la coyuntura de Ayotzinapa, y pues la desaparición de Arnulfo Cerón pues implica también, y el asesinato, y que se le haya encontrado en una fosa clandestina, ¿no? En medio de toda esta violencia que se vive día con día en México, ¿no? Con esta necropolítica y con esta guerra contra los pueblos, ¿no? Desde el narcotráfico, es muy cañona, porque precisamente Arnulfo Cerón trata de trabajar, ¿no? De una forma comunitaria, de una forma desde los pueblos, para defender los pueblos, ¿no? Precisamente. Y la defensa de tu territorio pues implica también poner el cuerpo y poner la vida. Sí, ¿no? Y Arnulfo Cerrón pues tenía toda su vida trabajando o colaborando, digámoslo de esta forma, con diversos sectores indígenas, campesinos, etcétera. Pero bueno, ¿cuáles son los hechos? Pues resulta que el 11 de octubre de este año iba él a dar una plática, me parece que a un centro de alcohólicos anónimos, ahí en Tlapa, y lo interceptan, es interceptado, y él iba en su camioneta, no llega evidentemente a dar la plática, y al día siguiente su familia y algunas del centro Tlachinoya. De la montaña, el centro de derechos humanos Tlachinoya de la montaña, un saludo a los compas de allá. Interponen una denuncia ante la Fiscalía en materia de desaparición forzada y búsqueda de personas desaparecidas en Chilpancingo, Guerrero. Y eso sucede el 12 y es encontrado hasta el 20 de noviembre en una fosa clandestina ahí en Tlapa. Y todo apunta, bueno, los principales sospechosos de tal asesinato, pues son algunas autoridades del municipio, ¿no? Es lo que precisamente venimos diciendo, ¿no? El poner tu cuerpo, tus ideas, ponerte a ti misma frente al despojo, ¿no? Por defender un territorio, pues implica muchas veces la muerte, ¿no? Implica muchas veces la persecución, como lo fue en el caso de la compañera Irma Galindo, que tuvo que desaparecer por un tiempo por el hecho de que pues le quemaron su casa, ¿no? Por defender el bosque. Entonces, estamos hablando de un despojo total de como dicen algunos intelectuales, ¿no? De la vida, pues es una lucha por la vida. Y creo que eso es bien, bien importante, porque pues te matan por hacerlo. Así ¿cómo es? Lo ves? Y bueno, el caso de Irma Galindo, pues ella estuvo desaparecida desde el 10 de noviembre. Y apenas la Red Nacional de Defensores de Derechos Humanos en México confirmó que ya habían dado con su paradero el día 20 de noviembre. Y sí, y además de que estuvo desaparecida ese tiempo, pues también se hizo mucha desinformación en redes sociales, porque empezó a circular una nota de Excelsior diciendo que ya había aparecido la compañera. Y de repente pues la hermana de Irma Galindo en sus redes sociales dice, no, empieza a desmentir, ¿no? La nota de Excelsior, y pues empieza a hacer toda una maraña informativa, desinformativa, ¿no? En redes sociales. Y que pues hasta el final, hasta que la hermana, ¿no? De Irma Galindo, de la compañera, pues declaró en redes sociales que sí, efectivamente ya se encontraba bien, pues ya. Y fue mucho después de la nota de Excelsior. Apareció, ¿no? Irma Galindo, y con un comunicado diciendo pues que tuvo que desaparecer, ¿no? Para que no, porque le habían quemado su casa. Así, y bueno, estos hechos no son nada más así porque sí, ¿no? No son fortuitos. Claro. En el caso de Arnulfo Cerón, pues él estuvo denunciando a través de su organización que el gobierno nuevo de Dionisio Merced Pichardo García tenía que haber ejercido 26 millones en obra pública, ¿no? ¿Dónde estaban esos 26 millones? ¿Quién sabe? Y quizás por esa causa y esa la visibilización que le dieron en este sobre este asunto, pues pasó lo que pasó, ¿no? Y en el caso de Irma Galindo, pues ella sufrió diversas acusaciones por parte de autoridades del municipio, ¿no? Y no solamente del municipio, sino también de... A nivel federal, ¿no? Estatal, perdón. A nivel federal, pero también de gente de la que pertenece, que es una autoridad comunal, ¿no? Gente del ejido, ¿no? Que precisamente, pues, ellos son los que tienen que dar el visto bueno para la tala de árboles en propiedades ejidales, ¿no? O comunales, en este caso. Sí, pues, es bien difícil cuando las cosas por las que luchas, pues, están tan internalizadas en nuestras comunidades, están tan internalizadas en nuestros pueblos, en nosotros, en nosotras mismas. Está tan internalizado este individualismo, este heteropatriarcado también, esta necesidad de progreso, ¿no? De la modernidad, de ir por más, un progreso infinito, ¿no? Que pues nos lleva precisamente a fragmentarnos como seres sociales, ¿no? Y una cosa importante también es que la labor del activismo en nuestro país, ¿no? Es semejante a la del periodismo, ¿no? Es peligrosa. Claro, sí. Yo te traje aquí, mi querida güera, una lista. Hoy que no tenía nada que hacer en la tarde, me di a la tarea de investigar. No, está bien. Me di a la tarea de investigar algunos casos de pues activistas asesinados en lo que va del año, ¿no? En 23 de enero, Chiapas, Estelina López, defensora de la tierra y el territorio. 21 de enero, en Oaxaca, Bernardino García, defensor de derechos humanos. 20 de enero, en Oaxaca, Gustavo Cruz, también defensor de derechos humanos. El 18 de enero, este es un caso que yo no sabía de él, pero yo conocía, ¿no? al ahora occiso. El 18 de enero, en Chiapas, estaban haciendo un meeting para solicitar la renuncia del edil de Morena, Manuel Carpio, en Chiapas, en el municipio de Amatán. Gente de la organización CEMPA, ¿no? La CEMPA es una organización campesina que tiene muchos años aquí operando en México. Yeah. Estaban en el mitin y pasaron y los mataron, ¿no? A José Santiago González, yo a él lo conocía, y a uno de sus compañeros, Noé Jiménez. Esto pasó en Chiapas el 18 de enero. Luego el otro mes, uno de los casos más sonados, pues, es el de Samir Flores, ¿no? Claro, y además que pues estuvimos desde la Glorieta del Pueblo de Mexicalcingo transmitiendo en vivo y enlazándonos a Radio Amilcingo, que pues en esta campaña de solidaridad a favor de Samir Flores. 10 de febrero, en Oaxaca, Oscar Cazola, activista mushe, defensor de los derechos de la comunidad LGBT, que después la Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó que habían muerto, que él había muerto por porque fue torturado, ¿no? Claro. 20 de marzo, en Veracruz, Abiram Hernández, defensor de los derechos humanos. 4 de mayo, en Guerrero, otra vez, Modesto Verales y José Lucio Bartolo, estos pertenecientes a una organización llamada Coordinadora del Consejo, Coordinadora Regional del Consejo Indígena de Gobierno. Y así tenemos, pues, varias, ¿no? Sí, pues es que el activismo y el periodismo en México es muy, muy difícil, y pues creo que es saber, ¿no?, que te la juegas muchas veces, y más estando en la sierra, más estando en otros estados, no tanto como en la Ciudad de México, ¿no?, que de una u otra forma es una pequeña burbuja, ¿no? Pero saliendo al defender tu territorio, pues es la muerte, ¿no?, prácticamente. Y pues contra el narcotráfico, contra paramilitares, contra el mismo Estado, ¿no?, y la inteligencia del Estado, que ahora AMLO, ¿no?, dice que no fue el Estado, porque ahora ya es otro Estado, ¿no? No fue el Estado, no fue crimen de Estado. No fue crimen de Estado lo de Ayotzinapa, porque ya es otro Estado. Y como ya eliminamos el neoliberalismo en México, pues ya. Un último deceso más de un activista que quisiera comentarte es el de Leonel Díaz. Él era líder indígena opositor a la construcción de la hidroeléctrica en San Juan Tajitia, en Puebla. Que nos permite enlazar con lo que está sucediendo en Puebla, en diversas comunidades totonacas. Pues como ustedes sabrán, la Walmart, una de las más grandes transnacionales a nivel mundial, pues quiere construir una hidroeléctrica en pueblos totonacas, específicamente en lugares como San Felipe Tepetlán, Aguacatlán y Tlapacoya, ¿no? Y pues bueno, es un proyecto más del extractivismo que estamos viviendo en no nada más en América Latina, sino en el mundo, ¿no? En el mundo, claro. Y otra cosa que me parece interesante es que toda esta lista que te acabo de mencionar, ajá, y algunos otros que no pude por cuestión de tiempo, porque nos estamos pasando, ¿no? Se nos van a enojar nuestros patrocinadores. ¡Producción! algunos que no te pude mencionar, es interesante cómo todos estos asesinatos de activistas suceden en el sur del país. No tenemos, afortunadamente, ¿no? Casos en el norte del país o en otras. Bueno, Puebla está en el centro de. Bueno, pero fíjate que, pues también, ¿no? En el norte del país es otro pedo, ¿no? Porque la violencia se recrudece más por tanta narcoviolencia, ¿no? Y de una u otra forma, pues también es un despojo de parte del capitalismo. Pues sí, son fenómenos diferentes, ¿no? En el norte hay, digamos, violencia per se, ¿no? Física, asesinatos, etcétera. Y del otro lado del país, pues estamos viendo que hay una provocación por parte del gran capital, ¿no? Por parte de incluso de la política pública, por entrometerse en comunidades, ¿no? Por afectar la vida cotidiana de comunidades indígenas, de comunidades rurales, etcétera. Y esto provoca, pues, que la gente se organice y surjan cosas tristes como estas, ¿no? Claro, que surjan cosas muy chidas como, pues, proyectos educativos, proyectos radiofónicos también en defensa del territorio, y precisamente la lucha que llevaba Samir en Radio 1005 pues era bien importante, ¿no? Porque se escuchaba su voz en diferentes partes de Morelos, en diferentes partes de Puebla, y pues la radio es una forma de organizar, ¿no? También la voz y darle forma también a la información para darle acceso. Y pues nos vamos con otro bloque musical. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué vamos a escuchar? Pues vamos a escuchar un poco de cumbia. Nos vamos con Zenaida para que bailen, para que gocen. Y pues nos vamos. Esto es Radio Totomochtli desde las orillas del Huizachtepet. Yo soy la Güera. Yo soy Axel. Y síganos en Facebook. ¡Woo! Y Twitter. De mañanita la Zenaida sale temprano del tugurio. De mañanita la Zenaida sale temprano del tugurio. Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro. Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro. Zenaida camina duro. Zenaida la chancletera. Zenaida fruto maduro. Zenaida la callejera. Me sabe a cumbia, cumbia, cumbia de mi playa. Tu fruta me sabe a cumbia, cumbia, cumbia de mi playa. Y Zenaida, baila mi cumbia, Zenaida, baila mi cumbia. Baila mi cumbia, Zenaida, baila mi cumbia. We'll be right back.

día, en este día, cuando puse tu alma mía la última piedra sobre mi corazón. Si me equivocara otra vez, si me olvidara de cuánto te amé, no te olvides, vida mía, de posar con alegría la última piedra sobre mi corazón. Ya estamos de regreso aquí en nuestras instalaciones de Radio Toto Moshle. Acabamos de escuchar un cumbión Zenaida. Zenaida, para bailarla. Y otra canción, Adelita. De Todos Tus Muertos. De Todos Tus Muertos. Y pues recuerden seguirnos en Facebook, en Twitter. En Facebook como Radio Toto Moshle y en Twitter como RT Toto Moshle. Y pues recuerden también que pueden descargar nuestros podcasts, nuestras cápsulas en archive.org. Está la liga en nuestro Facebook. Y pues pues vamos a hablar, ¿no?, sobre un tema que creo que es bien importante. Importantísimo. ¿Qué son los pueblos y barrios originarios, ¿no? Y este tema viene a colación pues porque se viene próximo. Me refiero al tiempo, ¿no? Claro, sí. Una consulta ahí, aquí cerca, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso, pues, mi queridísima güera. Para el proyecto de Canal Nacional tiene que existir por parte de las autoridades que están llevando a cabo la obra, que es, en este caso sería Sistema de Aguas SACMEX y la Secretaría del Medio Ambiente SEDEMA. Tienen que llevar a cabo una consulta a pueblos y barrios originarios en la Ciudad de México. Es una consulta que pues es muy grande a comparación de otras consultas que ya se han llevado aquí en la ciudad y que pues ahora me entero que han acompañado el CEPI, la Secretaría de Pueblos y Barrios de la Ciudad de México, ha acompañado ciertos procesos, otros procesos pues son de forma independiente, pero pues esta consulta es bastante grande porque involucra a pueblos del suroriente de la Ciudad de México, Coyoacán, Iztapalapa, principalmente, y pues está el pueblo de San Marcos Mexicalchingo, está también San Francisco Culhuacán, está el barrio de la Magdalena de San Francisco Culhuacán, San Simón Culhuacán, Santa María Tomatlán, San Andrés Tomatlán, y pues estos pueblos y barrios originarios mucho antes, ¿no?, de la creación de esta gran ciudad monstruo, pues estaban ahí y han sido parte de la memoria lacustre, de nuestra memoria como ciudad, ¿no?, como Valle de México, ¿no? Y en este ámbito, pues creo que es bien importante el resaltar que Canal Nacional, pues precisamente tiene que ser, para que las obras sean aprobadas, tiene que haber una consulta a pueblos y barrios originarios. Entonces, vamos a hablar el día de hoy sobre qué son los pueblos y barrios originarios. De la Ciudad de México específicamente, ¿no? ¿Qué son los pueblos y barrios originarios? Pues uno podría pensar, ¿no?, una definición así de bote pronto, ¿no?, que son estructuras sociales y políticas que se mantienen durante cierto periodo de tiempo, ¿no? En este caso, pues en la Ciudad de México, pues son siglos, estaríamos hablando, ¿no? Pero pues ninguna estructura social puede mantenerse de esa forma, ¿no? Entonces hay que comprender que todas estas comunidades que viven en la Ciudad de México, pues han sido transformadas por el efecto del tiempo, por el efecto de la acción social, de la historia, etcétera. Y hay que entender también que se presentan estas comunidades, pues de diferente, vienen en diferentes presentaciones, ¿no? Venimos en diferentes presentaciones. Uno también podría pensar, pues, que una comunidad indígena como tal, pues difícilmente podríamos encontrarla en la Ciudad de México, pero no es así, señoras y señores, ¿no? Estaba revisando un documento de la Ciudad de México que ustedes pueden descargar por internet, que se llama Padrón de Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México, y tenemos nada más y nada menos que 139 pueblos distribuidos en diferentes ahora alcaldías, ¿no?, con la nueva constitución de la Ciudad de México, y tenemos 58 barrios también distribuidos en toda la Ciudad de México, lo cual nos indica que, pese a todos estos procesos que hemos vivido de intento de separación y extinción de grupos indígenas, estos han perdurado a lo largo del tiempo, ¿no? Creo que, híjole, tocas puntos bien importantes, ¿no? Porque hace poco estuve en la presentación de una memoria de un trabajo, de mesas de trabajo del colectivo Nuestras Voces, de compañeros residentes indígenas, compañeros y compañeras residentes indígenas en la Ciudad de México, y precisamente, ¿no?, ellos y ellas hablaban desde su perspectiva, ¿no?, que ser indígena residente en la Ciudad de México, y lo pensaba en el sentido también en el que, ¿qué es ser indígena originario de la Ciudad de México? Si es que existen todavía indígenas en la Ciudad de México, porque todavía eso inclusive es una pregunta real en la calle, ¿no? La gente no sabe, porque también existe, al igual que con los compañeros y compañeras residentes, ese miedo a la discriminación, a la discriminación que prevalece en nuestra sociedad y que prevalece en la forma del desarrollo urbano capitalista, y que, pues, como tú dijiste, ¿no?, y como también, ¿no?, Mina Lorena Navarro dice, fragmenta, ¿no?, el capitalismo y el urbanismo fragmenta, ¿no?, nos fragmentan la vida, y nos tenemos que encontrar en esta dispersión, y precisamente creo que los pueblos originarios son una forma también, aparte de, son una forma más, ¿no?, de organización dentro de la ciudad, y creo que nos organizamos de una forma bien distinta, porque muchas veces ni siquiera quienes están activos en los pueblos originarios nacimos en los pueblos originarios o son avecindados de los pueblos originarios y mantienen una identidad, ¿no? Así es, y es que se presentan preguntas interesantes, ¿no? ¿Quién es un indígena? Y eso a su vez se deriva en otras actividades, ¿no? Como quién puede participar en una consulta indígena, ¿no? O, por ejemplo, también mencionaste que va a haber participación de los pueblos, de los barrios originarios en la consulta, pero quién recientemente llegó a ese barrio, ¿no? Quién originalmente ha vivido en ese barrio. Uno pensaría, por ejemplo, pues en el documento que les mencioné hace unos momentos, en la alcaldía Cuauhtémoc, que pues ahí es como el centro de, es como la capital de la capital, ¿no? Digámoslo, claro, de una forma. No existen pueblos originarios, existen barrios originarios, que son Tepito. Uno pensaría, por ejemplo, que en la delegación Cuauhtémoc, que es como la capital de la capital, no tendríamos barrios originarios, pero sí los hay, ¿no? Y como tú acabas de decir, presentan formas interesantes o un poco que se salen de la cotidianidad, ¿no? De la normalidad en cuanto a su organización. Tepito, por ejemplo, como ustedes sabrán, ahí por ahí alguna vez leí un texto de Gustavo Esteva sobre la organización de Tepito, ¿no? Y cómo los vendedores ahí hacen células, ¿no? Que a su vez se van conectando con otras células organizativas hasta llegar a un punto en el que hay un grupo de personas encargadas de hacer todas las gestiones ante el gobierno de la Ciudad de México para que puedan ellos llevar a cabo sus actividades económicas, ¿no? Etcétera. Entonces, es muy interesante porque suceden cosas que no están a nuestra vista, ¿no? No están tan visibles como... A pesar de estar ahí, ¿no? A pesar de estar ahí, ¿no? Porque uno va a Tepito, ¿no? Y pues voy por mi playera del Cruz Azul pirata, ¿no? Pero hay mucho más allá, ¿no? Hay un trasfondo mucho, mucho más complejo que el simple hecho de ver un barrio o un pueblo originario en la Ciudad de México, ¿no? Claro, ¿no? Y en el caso del suroriente de la Ciudad de México, Iztapalapa, Coyoacán, Tláhuac, Xochimilco, Milpalta, ¿no? Bueno, Cuajimalpa también, ¿no? Y ya ni siquiera el suroriente, pero en muchos de estos pueblos originarios, de estos pueblos, pues prevalecen todavía las fiestas de Día de Muertos en los panteones de pueblo, ¿no? En los panteones de los pueblos también prevalecen las muertadas, las comparsas, los carnavales en Iztapalapa, las pasiones de Cristo, ¿no? Tanto en Iztapalapa como en Culhuacán, que pues de una u otra forma también a través de la fiesta es como logran organizarse los pueblos y barrios originarios, ¿no? Como a través de este reconocimiento, ¿no? Entre otros, como parte de, ¿no? El pueblo, pues implica también estar y gozar y participar en la fiesta, ¿no? Porque es también una responsabilidad ser mayordomo. Así es. Y una cosa que a mí me llama mucho la atención y tengo presente el ejemplo es, por ejemplo, en la colonia Joco, en la Benito Juárez, ¿no? Es, como ustedes sabrán, pues la Benito Juárez es como, no sé cómo decirlo, como la Suiza, ¿no? De la Ciudad de México. No, sí. Alguna vez salió una nota, ¿no? Que era la Suiza de la Ciudad de México, porque pues es uno de los mejores lugares para vivir. Y donde hay menos agua también. Supuestamente, para vivir, ¿no? Sí. En la colonia Joco, hasta hace muy poco tiempo, no es, si ustedes van un día que vayan a la Cineteca, ¿no? Pasen por ahí. Estaba como terrenos baldíos, ¿no? Atrás de Plaza Coyoacán. Entonces llegó una constructora que es famosísima a nivel, pues, la América Latina, ¿no? Mítica. Y yo no, hace poco fui a la Cineteca y le estaba platicando que tuve una experiencia mala. Mala. Pero bueno, ese no es el tema. Con el Cácaro. Ese no es el tema. Ya está terminada la obra, ¿no? Ya casi está terminada, es una obra muy, muy, muy grande. Enorme. De hecho, se ve desde Tláhuac, la torre mítica, es... Enorme. Enorme. Y al lado de la torre mítica, está el hospital Los Ángeles, me parece que creo que se llama. Y es una ciudad dentro de una ciudad. Es una ciudad dentro de una colonia, dentro de dos cuadras, ¿no? Una cosa así. Dentro de dos cuadras. Y pese a que... los habitantes de esta colonia Joco, que está considerado como pueblo originario, no quisieron que se hicieran estas construcciones, ahí están, ¿no? Y uno pasa al lado del hospital, Los Ángeles, y apesta apesta feo. Apesta feo, ¿no? Y mucha gente de ahí se ha quejado de que la calidad del agua es muy mala. ¿Por qué? Pues porque está ahí el hospital, ¿no? De que el hospital no tiene un buen manejo de desechos médicos, etcétera, ¿no? Y es por eso que es muy importante las consultas. No, bueno, no sé hasta qué punto sean tan importantes las consultas. Pues más que las consultas, ¿sabes? Platicando con compañeras del Istmo, las compañeras hablan de que no es solamente pensar en la consulta, sino es pensar en el derecho al territorio que tenemos como pueblos originarios. Entonces ahí cambia por completo, porque si inclusive nos tendrían que preguntar si queremos que se realice una consulta o no. Entonces creo que ahí va, ¿no? Ese sentido del derecho al territorio, porque nuestro territorio es ancestral. A pesar de que se lo han comido las calles y las colonias y el clasismo y el racismo y todo, ¿no? En esta ciudad monstruo, pues prevalecen rutas de peregrinaje, ¿no? Rutas de festividades que pues cierran las calles. En Iztapalapa pasa eso. Y eso es muy importante, ¿no? El derecho al territorio. Pero una cosa que tampoco observamos, porque esa tampoco no es muy visible, ¿no? Es que pese a que prevalecen estos asentamientos originarios, digámoslo de una forma, ¿no? Para englobar a los dos, los pueblos y los barrios, hasta cierto punto se encuentran tan fragmentados, ¿no? Y tan desidentificados, digámoslo de esta forma, que se han hecho algunos experimentos de consultas amañados, ¿no? Principalmente, ¿por qué? Pues por aquellos que están interesados en que se lleve a cabo la construcción de tal cosa, o principalmente Tren Maya. Por el Tren Maya. Ya después yo les contaré una experiencia que tuve ahí. Yo estuve trabajando ahí en Yucatán. Pésimo, ¿eh? Pésimo. La 4, no viene bien la 4T en ese aspecto. Y por ejemplo, este gobierno progresista, ¿no? Que dijo que, como ya lo habíamos mencionado en el programa anterior, dijo que iban a tomar en cuenta a las comunidades indígenas y que se les iba a hacer escuchado, etcétera, etcétera. Y esta es una muy buena oportunidad de callar bocas, ¿no? Yo lo diría. Sí, es un reto que tiene la Cuarta Transformación, que no se ha dado cuenta, creo, y que pues también es un reto para nosotros los pueblos el decidir, ¿no? También para nuestro territorio y por nuestro territorio, y creo que esto va más allá inclusive de solamente la fiesta, ¿no? Porque también se ha malversado la fiesta en este exceso de alcoholismo, en esta sobreviolencia que prevalece en los ámbitos de la fiesta de los pueblos y barrios, pero también es en la construcción del ser autoridad, ¿no? Dentro de nuestros territorios, del mantener un respeto y un apoyo mutuo entre nosotros, entre nosotras, dentro de nuestro espacio, dentro de nuestros espacios, y que pues es bien bien importante que en el canal, ¿no? Pues coexistimos muchos pueblos, coexistimos muchos barrios originarios y muchos barrios populares, residenciales inclusive, aunque no lo quieran admitir, los de Coyoacán. Los de la Benito Juárez, los de... No, los de Prado, de Prado Churubusco. Ah, ya. Prado Churubusco, muchos así de, no, ¿cómo vamos a juntar la parte de Iztapalapa con la de Coyoacán? No, nos van a venir a robar. ¡Neta! Ese pinche discurso. Entonces, a eso nos estamos enfrentando también nosotros como pueblos y barrios originarios, ¿no? Porque si allá les dijeron, sí, se va a ver bonito el canal, acá no queremos que no queremos que pasen por encima de los pueblos, aquí los pueblos deciden. Y bueno, ya regresando al tema, ¿no? Perdón. Nos desviamos un poquito. Sí. Como mencionaba la güera, pues va a haber una consulta, ¿no? Para ver si se lleva o no a cabo el proyecto que ya estaba construyendo ahí, ajá, en el canal. Sí. Entonces, pues nada más platícanos qué pueblos y barrios van a estar inmiscuidos en dicha consulta. Pues de Iztapalapa, para el mundo, de Iztapalapa los pueblos que van a estar vinculados a la consulta que se viene van a ser San Marcos Mexicalcingo, San Andrés Tomatlán, también va a ser Santa María Tomatlán y el pueblo de Culhuacán. Y de Coyoacán, pues San Francisco Culhuacán sería el de quien también participaría. Entonces es una consulta que abarca muchos pueblos, es un territorio de 10 kilómetros prácticamente. Entonces pues eso significa, creo que también vivir en pueblos y barrios originarios, ¿no? Y otra cosa que se nos fue, ¿no? en esta pequeña desviación que tuvimos, es que en nuestro país no hay, digamos, una norma legal que se encargue de regular la forma en la que se hacen las consultas, ¿no? Si uno se pone a revisar, pues hay protocolos o hay una serie pues ya están las leyes, se supone. ¿No? ¿Cómo se llama? Así, pero pues bueno, ya para terminar este bloque, porque ya nos extendimos un poco, ¿no? Es que aquí la güera es medio apasionada. Ahora. resúmenos en unas pocas palabras, ¿qué son los pueblos y barrios originarios? Específicamente los de la Ciudad de México. Pues sí, pues tienen que ser de la Ciudad de México, porque pues creo que solo... Bueno, no, borra eso. Pues creo que... No, borra todo, ¿no? No. ¿Qué importancia tiene, no? Ah, bueno, síguele. Ya para concluir con este bloque, porque ya nos desviamos otra vez, ¿no? Otra vez. ¿Cuál crees tú que sea la importancia de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México? Pues que a través de los pueblos y barrios originarios se puede ver también la historia que ha hecho esta ciudad, ¿no? Y cómo se ha ido formando esta ciudad, cómo se ha urbanizado esta ciudad, puede ser a través de cómo también se ha fragmentado los pueblos y barrios originarios, pero que a pesar de eso todavía continuamos, ¿no? Creo que es un factor muy clave en las formas comunitarias y las formas, pues el capitalismo no puede con todo, no puede totalizar todo, ¿no? Entonces creo que los pueblos y barrios originarios son una de estas, de estos engranes que no pueden caber, ¿no? En este auge del capitalismo al 100, ¿no? ¿Y por qué? Porque resistimos con nuestras tradiciones, resistimos con nuestro conocimiento, resistimos con nuestro sentido de pertenencia y pues con nuestras familias, ¿no? Inclusive porque pues con la fiesta, ¿no? Porque nos vemos, nos entablamos nuevas relaciones. Entonces, creo que es eso. Así es. Y una cosa también, que son una parte importante de la generación de identidad, ¿no? Y no identidad también, hay que decirlo, ¿no? Pues de reconocimiento, ¿no? Un reconocimiento. De nuestra Ciudad de México. De nuestra Ciudad de México. Pero bueno, vamos a... con esto damos fin a este bloque. Y vamos a escuchar dos rolitas que escogió la güera ahorita. Son sorpresa. Nadie lo sabe. No son sorpresa. Nos vamos con algo de los Doors. Y pues volvemos. Recuerden seguirnos en Facebook, en Twitter. Y en WhatsApp. ¿No tienes WhatsApp? No. Él es Axel. Yo soy la güera. Y nos vamos. That it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come away and light my fire.

el tantra. Después de este bloque de música, escuchamos un poco de los Doors y también un poco de Los Aguas Aguas, Tranquilo y Tropical. Y pues volvemos, ¿no?, para hablar sobre un poco de lo que está pasando en las calles el día de... un poco de lo que está pasando en las calles estas semanas. Pues seguimos, ¿no?, con las protestas en Sudamérica, en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, con este golpe de hacia los pueblos, más que, o sea, sí hubo un golpe de Estado, pero pues también hubo un golpe hacia los pueblos, hacia la organización comunitaria de los pueblos en Bolivia, y también, pues vaya, ¿no?, toda esta efervescencia en la América nuestra, ¿no?, que prevalece desde finales de septiembre, creo. Desde... que América es América, más bien. América es América, como decía en nuestra editorial, ¿no? Las venas abiertas. Pero de pues, América Latina. Vamos a empezar, ¿cómo ves si empezamos con Colombia? Uf. Colombia, loco, que se puso fuerte, ¿no? Claro. Hubo como... Colombia estaba medio tranquila, ¿no? Como que no pasaba nada, ¿no? Duque estaba ahí sentado muy bien, etcétera, etcétera. Y como que fue... víctima del... Colombia fue víctima del... no sé, se contagió. Pues yo creo que ya lo traía, ¿no? Atrasado, ¿no? Creo que... bueno, más bien Colombia es uno de los... es uno de los países con mayor índice de asesinato ambientalistas e indígenas en América Latina, y que pues prevalece, ¿no?, este asesinato silencioso hacia los compañeros y compañeras, y que pues también después de los pactos con las FARC, ¿no?, para que se convirtiera en partido político, pues también, ¿no?, prevalece este choque de fuerzas políticas y todavía paramilitares en la Colombia actual, y que pues de una u otra forma también han repercutido en este descontento generalizado en América Latina. Y te voy a dar unos datos, nomás, ya que ya te dije que en la tarde no tenía nada que hacer. hasta el momento, cifras oficiales, ¿no? Cifras oficiales. Los datos de allá. Sí. Nos dicen que hasta el momento han sido desplegados 1,000 soldados, 5,000 policías, y esto con choque con las manifestaciones populares, pues han dado como resultado 34 personas arrestadas, 122 civiles heridos y 151 agentes de las fuerzas públicas lesionados, ¿no? ¿Dónde se han dado principalmente las manifestaciones? Pues en algunas de las ciudades más importantes, ¿no? Bogotá, Medellín y en Cali. Cali, ¿no? Uh-huh. ¿Qué sucede? Pues empezaron las manifestaciones en toda América Latina y Colombia dijo, pues yo también, ¿no? Los colombianos dijeron, pues nosotros también. Pues empezaron, ¿no?, a organizar su paro, ¿no? 21N, que... huelga general. Huelga general, paro. Sí, huelga general y pues que ya tenía como un mes, ¿no? De organización y pues da este resultado, ¿no? Sí, y se dieron las manifestaciones y Duque fue como el resorte, ¿no? Como el amortiguador, ¿no? Sobre todas las protestas van sobre el gobierno actual de Duque. Pues que sigue siendo neoliberalismo. Sí, sí, sí. Y pero digamos, Duque estaba posicionado como dentro de los presidentes con mejor popularidad en América Latina y en 100 días, ¡pum! Se nos fue. Estaba revisando y tenía 54% de aprobación hace 100 días y ahorita anda como en 26, 25, ¿no? Pues del Piñera, ¿no? También, bueno, que según. Pero, lo que pasa es que a Duque le han sucedido ciertos inconvenientes, ¿no? Que él mismo ha provocado, como mencionabas lo de las FARC, ¿no? Él estaba muy en contra de esta ley de la JEP, que es la Ley de Justicia Especial para la Paz, que es como el resultado de todos estos procesos de pacificación de las FARC. Y pues él no quería firmarla porque, como dices, las FARC se van a transformar en partido político, por lo menos formalmente. Y un sector, ¿no? De las y FARC. Por lo menos un sector. Pero mucha gente en Colombia, pues, ve en las FARC como un escape, digámoslo, a los partidos tradicionales, que puede o no serlo, ¿no? Habrá que ver el tiempo, démosle tiempo al tiempo. Uh-huh. Pero Duque no quería firmarla pues porque pues representa pérdida de votos para su partido. ¿Qué pasó? Pues la terminó firmando. Por presión internacional. Por presión internacional, porque pues eran pactos que inclusive estuvo participando ahí Amnistía, Cuba, la ONU, ¿no? Cuba, sí. Etcétera, ¿no? ¿qué más? Pues no han pasado sus reformas, ¿no? No pasó la ley de financiamiento, que era como para terminar de gastarse el colchoncito de dinero que ahí tenían. No pasó la reforma a la Ley de Justicia, tampoco pasó. Es decir, es como si aquí a Peña Nieto, cuando hizo todas sus reformas estructurales, no le hubieran pasado, ¿no? Si, como si las cámaras no hubieran pasado sus reformas, entonces pues el gobierno de Peña hubiera sido un fracaso totote. No fue así y aparentemente pues tuvo éxito legislativo, en diremoslo así. Entonces, y entre otras cosas, ¿no? Aumentó el desempleo, el dólar anda por los cielos, ¿no? Etcétera. Entonces Duque tuvo una serie de tropiezos a lo largo de este tiempo que ha llegado a la presidencia ahí en Colombia, y pues las demandas populares y las movilizaciones se lo terminaron comiendo, ¿no? Otra cosa también importante, pues es que prometió que iba a aumentar el presupuesto para educación pública superior, a nivel superior, 4 billones, una cosa así. Recuerden que el peso colombiano vale mucho menos que el peso, bueno, hay una diferencia ahí importante, ¿no? De divisas. Entonces, allá hablan de billones, aquí todavía hablamos de millones. Pero entonces dijo Duque que iba a aumentar el presupuesto para la educación superior y no lo hizo y se lo vinieron encima los estudiantes. Entonces, pues, Colombia es como, no sé cómo decirlo, pero parece que es como la cereza en el pastel que faltaba, ¿no? y se viene otra cosa interesante, ¿no? En Uruguay. El intento, ¿no? De que puede que regrese la derecha. Todo parece indicar, ¿no? Las encuestas. Toca madera. La encuestología dice que en las próximas elecciones en Uruguay, pues va a ganar la derecha. Y en ese sentido creo que has tocado un tema bien, bien, bien importante, que es el de esta articulación, ¿no? Entre diferentes sectores, ¿no? Como por ejemplo los estudiantes, como pasó en Chile, ¿no? Con el pueblo mapuche, ¿no? La nación mapuche, los sectores. La guerrilla. ¿Cuál guerrilla? En Colombia. Ah, ya, sí, sí. ¿Chile? No, en Colombia, ¿no? Ya. Sí, y también, ¿no? Los sectores. Muy diversos de los de abajo, las de abajo en Bolivia, ¿no? En Cochabamba, en la Ciudad del Alto, en la Chiquitanía, y que pues es bien, bien importante resaltar que la participación de sectores que están teniendo su momento revolucionario, como por lo que es o por lo que están pasando los diferentes feminismos en América Latina a nivel mundial, ¿no? Y que el día 25 de noviembre se conmemora un día más de el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y que pues es un día importante en el cual miles y miles de mujeres marchan, hacen pues actividades, ¿no? A lo largo y ancho del país. Y hay que resaltar algo, unas compañeras el día 24 de noviembre, pues como parte de la descentralización de la marcha que se vive en la Ciudad de México, pues hicieron esta marcha en Ecatepec, hicieron esta marcha en ESA, y que pues también implica, ¿no?, pensarse como mujer de la periferia, ¿no? Y que de una u otra forma implica también el reconocerse que existen múltiples feminismos como existimos mujeres, ¿no? Y que cada una tiene su proceso, ¿no? Cada una ha entablado un proceso de autorreconocimiento, ¿no? También de que hemos violentado a otras compañeras, de que hemos violentado a compañeros, y que pues sabemos lo que significa también la violencia carne propia a nivel calle, a nivel familia, a nivel nosotras mismas, ¿no? Frente al espejo, muchas veces por precisamente este sistema heteropatriarcal que pues nos hace imponernos, ¿no? Que nos impone modos de vida, y pues que vaya, es muy difícil también el que se nos reconozca, ¿no? La voz, la lucha, ¿no? Porque nuestra lucha es digna, nuestra lucha es necesaria, precisamente porque nuestras abuelas, nuestras madres lo han sufrido y no estamos sufriendo la violencia a diario, y que pues también hay que acabar con eso, ¿no? Y qué importante, ¿no?, que mencionas que se llevaron a cabo estas manifestaciones, marchas, acciones, digámoslo, en estos municipios del Estado de México, ¿no? Que precisamente son de los municipios más violentos, en donde se ha declarado ya alerta de género desde hace algunos años, y pues los índices de feminicidios, los índices, las estadísticas de violencia de género, pues no bajan, se mantienen e incluso suben, ¿no? Ecatepec, uno de los municipios más violentos de toda América Latina, Neza, uno de los municipios más conflictivos, ¿no?, históricamente en el Estado de México, ¿no? Tlanepantla, y bueno, ahora recientemente que ya nuestra ¿cómo llamarla? Lideresa, la Sheinbaum, ¿no? La Sheinbaum acaba de declarar alerta de género en la Ciudad de México. Acaba de declarar alerta de género en la Ciudad de México después de tanto tiempo, ¿no? También que se había exigido. Después de tanto tiempo y después de tantas ¿cómo llamarlas? Excusas, ¿no? Porque no, es que vean los resultados que han dado en otros lugares, ¿no? No, es que la alerta de género tal cual como está no sirve, es que bla, bla, bla, bla, ¿no? Lo cual, pues, era una clara evasión de la realidad que la está superando en cuanto a estos. Y de la responsabilidad, porque precisamente es lo que se está también, se está también luchando, ¿no? Desde los feminismos es cuestionarnos este rol heteropatriarcal que prevalece en las leyes, en la justicia, en la construcción del Estado, en la construcción del conocimiento, en la construcción del lenguaje, y que pues nos atraviesa, ¿no?, a todos, a todas por igual, ¿no? Y que pues esta violencia pues implica muerte, implica violencia, implica pues mucha segregación y discriminación, ¿no?, hacia el ser mujer, ¿no?, hacia los cuerpos feminizados. Y sobre todo es importante lo que dices, ¿no? Esta segregación hacia la mujer, pero también hacia la mujer periférica, ¿no? Y o a la mujer indígena, o a la mujer negra, ¿no? Porque y existen múltiples discriminaciones, ¿no? Uno piensa, ¿no?, tienen esta idea en la mente de una manifestación feminista, en el Monumento de la Revolución, ¿no? O en Bellas Artes, o en el Zócalo, ¿no? Pero no la tiene, no tenemos esta imagen de una manifestación de esta índole, no sé, en el Centro Cívico de Catepec, ¿no? O en el bordo de Xochiaca, en esa. Es decir, es interesante cómo se dispersa la manifestación hacia la periferia, ¿no? Y es importante que se haga esto porque estos lugares están perdidos absolutamente en la cotidianidad de despertarse, ir a trabajar, regresar, dormir, despertarse, ir a trabajar, regresar, dormir. Y estas cosas pues alteran la continuidad y la normalidad de las situaciones que se viven ahí, ¿no? Claro, ¿no? Y aparte, ¿no? La violencia policíaca que se vive en torno a las manifestaciones en el Estado de México, pues también, ¿no? Es otro factor clave en la necesidad de descentralizar, ¿no? La marcha de la Ciudad de México y que pues terminó en poner una antimonumenta más, ¿no? En esa que pues... vaya, también es bien importante las antimonumentas, ¿no? La antimonumenta de Bellas Artes que todavía está ahí, ¿no? A pesar de que también sufrió rayones y la querían tirar y no sé qué, pero creo que la lucha de las compañeras, la lucha de miles y miles de compañeras y de hermanas, pues es bien importante, ¿no? Porque es estar intentando existir día a día sin miedo, estar intentando existir día a día con la firmeza de que pues te rifas, ¿no? Porque estás, no hay muchas compas que dicen que luchar hasta morir, ¿no? Para que no te secuestren, para que prefiero morir, ¿no? En lugar de que me lleven, ¿no? Pero creo que más bien es luchar porque es luchar por la vida, ¿no? Como dicen algunas otras compañeras, es luchar por la vida, es luchar porque quiero vivir, es luchar porque vamos a vivir, es luchar porque es seguir, ¿no? Construyendo, seguir estando, sintiéndote viva, estar viva, ¿no? Y creo que es luchar, ¿no? No para tener lo peor, no tener lo peor, sino es luchar porque quiero vivir, ¿no? Así es, y mencionaste algo interesante, ¿no? Acerca de la represión. Ya nada más para terminar este punto, algunas compañeras allá de Yucatán, tengo muchos amigos allá en Yucatán, afortunadamente los mando un saludo. No, allá en Yucatán igualmente se hizo una convocatoria para una movilización por razones de este día. Y me llegaron algunos mensajes diciéndome que la policía llegó a dispersar, ¿no? Incluso antes de que comenzara la manifestación, ¿no? Nada más para terminar. Pero bueno, nos faltó un tema, Bolivia. Y pues en este sentido también, ¿no? Es importante aclarar cómo en esta demanda de por la lucha por la vida, pues es lo que estaba mencionando antes, ¿no? Es una lucha también por reconocer que el Estado, por su propia estructura, es heteronormado y su justicia y sus formas de hacer política van a seguir siendo heteronormadas hasta que no las descolonicemos o hasta que construyamos un mundo diferente o muchos mundos, ¿no? Pero esta cuestión es bien importante porque tenemos el ejemplo de la vicepresidenta, la presidenta de facto autoproclamada. ¿Cómo se llama esa señora? Ni me acuerdo. si me sé su nombre, ni me acuerdo. Yanine Áñez. Rubia natural. Y pues bastante católica la muchacha. Evangélica, creo. Y que pues representa un Estado totalmente fascista, ¿no? Y que sea tradicional y que pues también, ¿no? Es esto, ¿no? Esta cuestión de que cuál es la dominación que tiene el Estado sobre nuestros cuerpos, cuál es la dominación que tiene el Estado sobre nuestros lenguajes, sobre nuestro conocimiento, y que pues se puede vivir en esto, ¿no? Y otro Estado fascista, ¿no? El Chile, ¿no? Que apenas Albertina Martínez, que fue encontrada apuñalada en su departamento, fotógrafa que estaba haciendo labor periodística en las manifestaciones de Chile, y pues que aparece muerta, ¿no? Y pues esto, ¿no? Creo que es ahí la clave, desde dónde vienen nuestros conocimientos, desde dónde vienen nuestros lenguajes y cómo podemos transformarlos. Así es, pero bueno, con esto terminamos este segmento de nuestro brillante y hermoso programa. Vámonos, claro. Nos vamos. ¿A dónde nos vamos? Con más música. Con más música. ¡No! Vámonos con la cápsula del Señor de la Cuevita. Recuerden que esto es Radio Totomochle y somos parte de los sonidos del barrio. Historias, leyendas y costumbres de Iztapalapa presenta El Señor de la Cuevita. La leyenda del Cristo de la Cuevita dice que alrededor de 1720, peregrinos de Etla, Oaxaca, se dirigían a la Ciudad de México y llevaban consigo una figura de este, y pasaron la noche en el Cerro de la Estrella, dejando la imagen debajo de un árbol. Al día siguiente, cuando despertaron, la imagen ya no estaba. Fueron al pueblo a buscar la imagen en los templos, pero nunca la encontraron. Preguntaron entre los pobladores, quienes les ayudaron a buscarla en el cerro. Pero varios días después, el Cristo no aparecía. Meses después, unos hombres notaron que un sacerdote iba todas las tardes con un ocote a una cueva. Así que el padre les confesó que durante una de sus exploraciones por la zona había encontrado la imagen en la cueva, por lo que decidió acompañarle y prendiendo un ocote para que no estuviese en oscuridad todas las noches. El Señor del Santo Sepulcro no se movió del lugar hasta que se le construyó una ermita al lado de la boca de la gruta. En 1833, una terrible epidemia acabó con la vida de varios pobladores de Iztapalapa. Se trataba de la cólera morbus. Ante esto, varios pobladores asistieron a la capilla del Cristo de la Cuevita para pedirle que cesara e incluso se realizó una procesión con su imagen y una misa con la promesa de realizar una representación de la Pasión de Cristo cada año en su honor. Después de la misa, todo el pueblo fue notificado de que el número de víctimas había descendido. Así, la leyenda del Cristo de la Cuevita dio comienzo a la tradición del Via Crucis de Iztapalapa, siendo una de las fiestas más importantes para los 8 barrios de Iztapalapa. Thank you. the city breaking and everybody shaking and you're staying alive. Oh, En 200 metros, gira a la derecha y corre con que tu madre que vienen los pacos. Casi lo beso, casi lo beso, casi lo beso, casi, casi, casi lo beso, casi lo beso, casi lo beso, casi, casi, casi. Quema, despierta, renuncia, Piñera. Pola la meda, no está la moneda. Cuchara de palo frente a tu balazo y el toque de queda. Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años la constitución y los perdonas. Con puño y cuchara frente al aparato y a todo el estado. Cacerolazo y escucha vecina, aumenta a la vecina y a la barricada de gasolina. Con tapa con olla frente a los payasos llegó la revuelta y el cacerolazo. Y por la salud, ni la razón ni la fuerza, casi, no más esclavitud. Cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, casi, casi, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, casi, casi, casi. Escucha de lejos la cacerola, si la olla suena que no estamos piola. Metemos la cuchara frente al guanaco, no tenemos miedo. Cacerolazo, no estamos en guerra, estamos alerta, vivita, guachita. Chile despierta, cuchara de palo frente a tus balazos y al toque de queda. Cacerolazo, no somos alienígenas ni extraterrestres, no cachai nada. Es el pueblo rebelde, sacamos la joya y nos mataron a los asesinos. Cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, casi, casi, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, casi, casi, casi. Como se dice, lo que viene es alienígena. Asesino, no lo quitaron tanto que quitaron el miedo. Apunta, dispara, asesino del pueblo. Si no hay justicia, no hay paz para el gobierno. Ahora tú dime quién es el violento. Lo más importante es, como se dice, lo más importante es la cabeza fría. La cabeza fría. No hay cabeza fría y cabeza muy, muy, muy fría. No hay cabeza fría y cabeza perdida. No hay cabeza muy fría. Grave. No hay cabeza muy fría. Grave. Que el que se deleje. Que el que se deleje. Impresionantes. Los Bee Gees, Staying Alive. ¿Sabías que hay una noche que se llama, un evento que se llama la noche en que la música de disco murió, una cosa así, ahí en Chicago, en por ahí de los 80, 70? ¿Ah, sí? Ahí le dieron crán a la música de disco, ya estaba pasada. También escuchamos a los Caifanes, La célula que explota. Pero September es muy bueno. Pero ya está pasada de moda. Bueno, no, nunca pasa de moda los clásicos. Sí, ya está pasada de moda, ¿no? Bueno, ya después vamos a hacer un programa de música. Está bien. Luego escuchamos a los Caifanes, La célula que explota. Yo digo que es una de las canciones más importantes del rock mexicano. Pues no me laten tanto los Caifanes. Y perdón, perdón. Está bien. Pero sí es muy buena rola. Y ya finalmente escuchamos el cacerolazo de Anita Tijoux. Bueno, ya vamos a, para darle fin, se finí al programa del día de hoy. Pues creo que las venas abiertas de América Latina son un factor clave, ¿no? Está más bien, creo que la frase de las venas abiertas, ¿no?, de nuestra América, creo que es una frase muy clave para describir, ¿no?, lo que vivimos todos los días, desde donde estemos, en la América nuestra, ¿no? En Bolivia, en Chile, en Uruguay, en Argentina, en Costa Rica, ¿no? En Haití, acá en México, ¿no? Es una violencia. Es una violencia y es una violencia que prevalece por parte de pues, este colonialismo, ¿no? Que aún existe. Por grandes sectores financieros, ¿no? Que controlan los mercados y todo. Sí, pues bueno, las venas abiertas de América Latina es un libro. A mí me gusta, pero es parte de importante, ¿no? Para comprender el porqué y el ahora, ¿no? De muchas cosas que están pasando, muchos fenómenos sociales que están sucediendo ahora en América Latina. Pero bueno, conclusiones del programa que tuvimos. Yo te digo una. A ver, échatela. Te voy a dar otra vez datos duros, ¿no? A ver, échatela. Santa Claus, ¿qué le vas a pedir a Santa Claus? ¿Qué le voy a pedir a Santa Claus? Bueno, lo que lo piensas. Se me olvidó. Santa Claus, mejor conocido como Alejandro Encinas. Ah, es Santa Claus. Y que es el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la 4T. Hace, creo que en marzo salió, no recuerdo bien la fecha, ¿no? Salió a decir que hay, en México hay 226 fosas clandestinas. De esas 226 han sido exhumados 337 cuerpos. Y de esas 226 fosas clandestinas, 72% de ellas se encuentran en Guerrero. O sea, si mi regla de 3 no me falla, son algo así como 160, ¿no? Más o menos. 160 fosas clandestinas en Guerrero. Y Arnulfo Cerón fue encontrado precisamente en una fosa clandestina. Exactamente, y el miedo, ¿no? También imaginar el miedo que tuvo Irma Galindo por pues, desaparecer, ¿no? Para no morir, ¿no? O para cuidar de los suyos, ¿no? Porque también eso es otra. Se pueden ir en contra de tu familia, de los más cercanos. Mi compañero Samir, ¿no? Que fue asesinado fuera de su casa. Entonces, te encuentran, te investigan y es parte también, ¿no? De este mercado que existe hacia los cuerpos, ¿no? Y que gran parte de las víctimas de esta violencia colonialista es mujeres, niños, ¿no? Comunidades indígenas, comunidades negras, ¿no? Pues los nuevos marginados, ¿no? Diría Minalo, ¿no? Lo cual quiere decir también que hay algo mal, ¿no? Es imposible, ¿no? Que sepan en dónde está el hijo del Chapo, que puede ser quizá una casualidad, ¿no? Pudo ser una casualidad, ¿no? Que iba pasando por ahí el convoy este de policías y los atacaron. Pero que no sepan dónde hay fosas clandestinas o que no sepan que es una constante, ¿no? Este tipo de lugares, de sitios en el país, ¿no? Y que hay un N cantidad de cuerpos ahí que son desconocidos, ¿no? Que claro. Son de una madre. Como los trailers, ¿no? De Jalisco. Otra cosa inexplicable, ¿no? No manches. Pasan cosas raras. y otra cosa importante también, una conclusión que colateral, ¿no? Tanto Irma Galindo como Arnulfo Cerón, que son los temas que tocamos, ¿no? Podemos haber tocado más. Ellos vienen de diversas organizaciones, ¿no? O conglomeración de organizaciones, ¿no? En el caso central, en el caso especial de Arnulfo, él era dirigente de del Frente Popular de la Montaña, que es un conglomerado de organizaciones indígenas y campesinas. Y hace poco yo estuve muy molesto porque me cerraron Candelaria. Me cerraron la estación del metro Candelaria porque afuera de Candelaria, que pues, está la H Cámara de Diputados, estaba una manifestación como de 7000 gentes de Antorcha Campesina, ¿no? Entonces yo preguntaría, ¿cuál es la situación de las organizaciones campesinas en este caso frente a la 4T, ¿no? Por un lado,